Bien, continuamos y terminamos este ciclo de conferencias de nuestro querido profesor Canals en un tema, por así decir, más práctico en el sentido filosófico, la palabra práctico, más encaminado a la conducta humana. Y el otro era un tema más, por así decir, especulativo, pero los dos interesantísimos. Por tanto, como no hace falta ninguna presentación, porque ya la conferencia es la última y después porque la persona pues es ultra conocida en esta casa, pues le doy ya la palabra. Muchas gracias. Bien, esto encontrarán en yo una serie de enunciaciones que no voy a explicar con detalle, pero es para enmarcar el tema de virtudes y pasiones en la vida moral humana en el conjunto de la síntesis de Santo Tomás de Aquino. Sobre todo tratándose de la cuestión moral, hay que mencionar que Santo Tomás es teólogo, que enmarca los instrumentos filosóficos que toma en gran parte de Aristóteles en el contexto de los hilo conductor de su pensamiento. Está centrado en la economía, la dispensación por la que Dios restaura por el verbo encarnado, participación de la vida divina por el hombre, perdida por la herencia del pecado, por los pecados de los humanos. Tomás dice cosas así como diciendo que por la humanidad de Cristo se nos confiere a nosotros la plenitud de la divinidad. ¿Verdad? Es un rayo que se hace precisamente por la humanidad de Cristo, porque insiste continuamente en que Dios se encarnó y el hombre completamente deseaba venir y restaurar la perfección de la humanidad humana, divinizada la humanidad. Santo Tomás es muy centrado en el enunciado, está al principio de la prima. La gracia no solo destruye una belleza o la naturaleza humana, sino que la perfecciona, como lo hace el templo de evitar este diablo que no lo conozca. Lo mismo puede decirse, lo dice, menos conocido, de la gloria de San Jesús. Es decir, con gloria no toda la natura que se nos perfecciona, si en el cielo no seremos menos hombres que ahora, a pesar de con la destrucción y la desaparición de estar enviado en todo, la humanidad del hombre no deja de ser humana. Hasta el punto que esto le sirve de argumento para decir que en el bienaventurado continúan todas las razones de amor honesto del pecador. Es un título muy bello para pensar que los bienaventurados están unidos a la humanidad. Oran por sus familiares, oran por sus amigos, por sus patrias, etc. Todos los amores humanos se conservan en el cielo. Y esto lo dice especialmente, cosa muy importante, puede decir que en el cielo, el orden de la caridad, que comporta que amemos a los más santos y los más próximos a Dios, en cuanto al objeto amado, pero en cuanto a la intensidad del amor, la propia arraigo en nosotros del amor, continúa siendo verdad en el cielo, que nos amamos a nosotros mismos, y el amor que tenemos a nosotros mismos y por el que deseamos bienes para nosotros, continúa estando presente. Para cada uno, Dios será toda la razón de amar, porque Dios es todo el bien del hombre. Y entonces pone una situación incidental tremenda, que es una reputación absurda, no es una concesión de algo que pudiese ser. Si concediésemos, por imposible, que Dios no fuese el bien del hombre, no habría razón para que el hombre le amase. Es una blasfemia, pero es un mensaje profundamente centrado en la manera de ver Santo Tomás las cosas. Dios ha creado el mundo para comunicar el bien, ha creado el hombre para su felicidad, para su salvación, se ha encarnado para vivir. Y amamos a Dios con la caridad como objeto de nuestra felicidad. El objeto formal de la caridad teologal es Deus tan como objectum beatitudinis. Y si concediésemos que Dios no hace feliz al hombre, entonces no le amariñamos con amor de ya teóloga, no somos teólogos en todas partes, pero aquí en esta cuestión que he dicho, secunda, cuestión 26, en el cuerpo y el tercio. Por eso en el orden del amor es necesario que después de Dios el hombre máximamente se ame a sí mismo. El cielo. Esto lo digo porque comienza a hacernos entender la tremenda síntesis del teocentrismo, de la negación de la capacidad de la naturaleza por sí misma para obtener lo sobrenatural, y la incapacidad del hombre caído para restaurar en sí el don de integridad que tenía en el, antes del pecado. Pero, es decir, el pecado, por ejemplo, el amor de Santo Tomás dice que el amor de sí mismo desordenado es la raíz de todos los pecados. Pone aquí el principio de la soberbia, el principio de todos los desórdenes. El amor desordenado que cada uno tiene de sí mismo es el principio de todos los pecados. Siguiendo San Agustín, el amor de sí hasta despreciar a Dios. Y no obstante, el amor de sí mismo, en sí, no desordenado, está en la razón de que el hombre corresponda al amor que Dios le ha tenido, amándole con amor de caridad. Así es Santo Tomás siempre. Es decir, el orgullo se basa en el amor de sí mismo, pero el anhelo de felicidad. Y, por tanto, la virtud teologal de la esperanza supone, como sujeto que recibe el don infuso de la esperanza teologal, supone esta búsqueda del hombre, del propio bien. Apetito de la felicidad por parte del hombre. Santo Tomás tiene este equilibrio, esta síntesis tremenda. La capacidad humana de conocer a Dios por la razón natural, de la que dice que sin la revelación de la humanidad por el pecado original no hubiese habido el don de la redención, totalmente se hubiera volido en la tierra el conocimiento de Dios y la honestidad de los costumbres. Total, y desde ahí no dice referencia a esta abuelita juicio de interés, sino si hubiese sobrevenido la encarnación redentora. A pesar de decir esto, supone siempre, y tanto, que el hombre no podría tener fe, no revelado, si no tuviese, si no fuese un sujeto capaz racionalmente de conocer a Dios. El libre albedrío, del que no forma parte la posibilidad de obrar mal, que es su deficiencia. En el hombre como libre albedrío se puede dar la defectibilidad, la elección mala, y es por razón del pecado y del demérito oculto, que Dios permite pero no quiere. Pero es el libre albedrío el que constituye al hombre un sujeto capaz de mérito, impulso en el orden sobrenatural y divino. Esto está en Santo Tomás, que después estuvo en las definiciones dogmáticas de la Iglesia, ante Caballo y Jansenio. Por tanto, lo mismo las virtudes morales sobrenaturales, de esperanza y caridad, se ordenan algo que excede ciertamente las inclinaciones naturales del hombre. Pero no solo no las contradicen, sino que también las asumen y perfeccionan, como he dicho. El amor de sí mismo que busca el bien para sí. Es el hombre que está en la potencia virginal para tener el movimiento de la esperanza del hombre. En este contexto, que se lo menciono para encuadrar la cosa, nos ocuparemos de dos temas referentes a la vida moral, pensado de esta síntesis doctrinal de Santo Tomás. Vamos a hablar de las virtudes y las pasiones, que son géneros de cualidades de operaciones psíquicas que ejercen una gran influencia en los comportamientos de la vida del hombre, cuanto sujeto dotado de libre albedrío, que puede merecer o ser malo moralmente. Pero noten bien la codicia. Virtudes y pasiones no es una antítesis de bueno y malo, decir virtud y pasión no es lo mismo que decir virtud y vicio. Esto en Santo Tomás está absolutamente claro. Dice, con cierto respeto por quienes hablan a veces con equívocos verbales, los estoicos solían llamar pasión solo a lo desordenado. Y por eso su diferencia con los peripatéticos a veces no es tan profunda como parece. Pero que no es correcto llamar pasión a lo desordenado. Lo normal es hacer lo que hicieron los peripatéticos con Aristóteles. Llamar pasión a los movimientos del apetito sensible, que de alguna manera, aunque en el hombre todo está racionalizado, como en el hombre finito todo está sobrenaturalizado, pero de alguna manera son comunes con los animales que tengan un conocimiento sensible superior, con vista, tacto, gusto, etc. Las virtudes son hábitos operativos buenos, que en su dinamismo natural se adquieren por repetición de actos, ordenados al fin de la vida humana, el bien del hombre. Todo hábito es una disposición arraigada y estable. La virtud, por tanto, es un hábito estable que nos hace firmes y constantes en el bien obrar. Santo Tomás, no obstante, dice claramente que la virtud infusa, la virtud moral o sobrenatural, se caracteriza porque en su principio no surge de las obras buenas humanas, sino que es un efecto infundido gratuitamente por Dios al infundir la gracia santificante en el hombre. Pero en el hombre ya justificado, el bautismo, por la fe y la infusión de gracia santificante en el adulto que se convierte, las virtudes impulsas son en principio operaciones meritorias, porque por ellas, practicando las obras virtuosas, se obra nuestra santificación. Pero insisto que por aquella congruencia de la gracia con la naturaleza, la repetición de actos que caracteriza la adquisición natural de las virtudes será de orden sobrenatural en cuanto que el hombre no resiste a la gracia, sino que se deja mover simplemente por ella, como opera en la manancia. Y obra frutos de santificación, buenas obras. Las pasiones son movimientos de la parte apetitiva del hombre. De un ser compuesto, racional, sensitivo. Además de voluntad libre, electiva, tenemos, los hombres que somos animales, racionales, inclinaciones en las que los objetos posibles le atraen o le repugnan con anterioridad, con independencia de toda deliberación racional y de su elección. Nosotros, si tenemos necesidad de comer, tenemos gusto y sabemos que nos deleitará con una comida, el apetito de comer es anterior a la convicción. Ahora necesito comer porque si no, pues pasaría hambre. No, tenemos un apetito sensible, psicológicamente parecido, proporcional, que tiene un animal, busca su pastor. El hombre tiene movimientos apetitivos anteriores a la toma de conciencia racional y a la deliberación sobre la bondad de los actos. Por lo mismo, las pasiones pueden arrastrar al hombre a no elegir según razón, sino de una forma inadecuada. Perfección moral, que diría pues un gomoso, o un lujurioso. Esto no significa que toda pasión en cuanto tal sea desordenada o mala, aunque es verdad que en el hombre herido por el pecado y hecho vicioso por sus pecados personales, las pasiones desordenadas le arrastran a malas elecciones y malos actos de voluntad. En este cuadro de conceptos, que atendamos a algunas tesis muy centrales y características del tino moral de la pasión. Los he escogido con ánimo, confieso, de hacer venir ganas a todo el que tenga tiempo y o que se sienta llamado de ello para leer la segunda parte de la Suma Teológica, la prima segunda y sobre todo la segunda, que tiene una cantidad de observaciones de conocimiento de los hombres y una sutileza, un espíritu sinérgico, lógico, tan grandioso, que me parece que, aunque no se suele saber, en la segunda secunde hay tanto conocimiento de los hombres como puede haber en los autores más conocidos, de los grandes dramaturgos, de los favoritas o los caracteres de Odillar. Hay un tesoro de conocimiento de los hombres en la segunda secunde. Las pasiones no son vicios. Por el contrario, las virtudes morales, en cuanto a virtudes, han de perfeccionar vuestra vida ordenando las pasiones, de modo que sirvan al bien humano, como veremos antes de más, o afirman que sirven al bien humano, bien reguladas por la voluntad, por la prudencia, ¿no?, que dispone las acciones en ordenado inútil. A esta ordenación se le llama también, por el propio Santo Tomás, moderación, o las pasiones moderadas. En nuestro tiempo solemos entender mal, como si fuese sinónimo de frialdad o de vacilación en una opción. Moderación, acción de poner modo, es la acción de poner en el bien de la vida psíquica humana modos, aquella mensura que San Agustín definía como elemento del bien creado. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado bueno. Y dice, citando la Escritura, que lo creó todo imponde un ego, sin mensura. ¿Eh? Por pondus entiende que todo lo creado es patente de su perfección y ordenado a estar en comunión con los otros entes del universo en orden universal. Hay una tendencia. Nuestro anhelo de felicidad, nuestra, sin este pontus no habría legislación, no habría conciencia moral. Todo lo bueno tiene que ser inclinado, apetente, tendente. Tiene que ser también coherente con la naturaleza humana. Tiene que tener, por tanto, una esencia o sentido. Especies. Que compara con el número. Y el modo o la medida, mensura, modos, se contrapone a lo desmesurado. Si uno desordenado, se pone a lo ordenado y lo opuesto a la naturaleza humana. Lo no esencial, lo que está contra la naturaleza de un objeto, esta es privación de perfección y bien. Santo Tomás, que afirma que las virtud moral refrena las pasiones desordenadas o inmoderadas, afirma que la virtud misma produce en el hombre las pasiones moderadas. Prima secundia, cuestión 49, artículo 5, lo trata esto expresamente. Si llamamos pasiones a los movimientos del apetito sensible, está claro que las virtudes morales que versan acerca de las pasiones, como sobre su propia materia, no pueden existir sin pasiones. La razón es que porque entonces se significa que la virtud moral haría, el hombre al ser virtuoso, sería totalmente ocioso, vano, sin sentido en él, la pasión. Es entonces en el no goloso, que no tiene la virtud pura, sino que tiene templanza, seguridad en la comida y la bebida. El gusto en el comer y el beber desaparecería, porque no jugaría función alguna. Santo Tomás entiende que no tener gusto en las cosas deleitables, sensibles, es un vicio. Es un vicio de exceso, una ebriedad, cola, por defecto, que se llama la insensibilidad, digamos, estos que psicológicamente es como si fuesen inapetentes, ¿no? Esto que ahora a la enfermedad de la acedia, ¿no? ¿Cómo se llama? La virtud moral y el ocioso, el apetito sensible. Y no pertenece a la virtud el que las cosas que están sujetas a la razón humana cesen en sus propios actos, sino que estén bajo el imperio de la razón, obrando sus propios actos. Por lo cual, así como la virtud ordena los movimientos, las actividades corpóreas de nuestros miembros y los actos exteriores, así también los actos interiores del apetito sensible ordenado a sus propios movimientos. Las virtudes morales que no versan sobre las pasiones, por ejemplo, la justicia, su número de operaciones, podrían darse sin pasiones, tal es la justicia. Sin embargo, al acto de la virtud de la justicia se tiene que seguir el gozo, por lo menos en la voluntad. La voluntad puede ser que no, en la sensibilidad. El gozo de la voluntad no es la pasión. Pero si este gozo se multiplica por la perfección de la justicia, es decir, que la perfección de la justicia es más y más perfecta, el hombre justo es más y más virtuoso, se producirá una redundancia del gozo de la voluntad, un apetito sensible, según la cual los movimientos inferiores y movimientos superiores. Es decir, por tal redundancia, cuanto más fuese perfecta la justicia, más sería causa de pasión. Esto está más teológico. Y claro, todo el mundo entiende que si pensásemos que un señor tiene pasiones que no le permiten juzgar las cosas como son, diríamos que es injusto porque se deja arrastrar por pasiones. Pero si vemos un señor que sus sentencias son muy exactas, no ha pedido muy bien las cosas, o que opina de las cosas que se disputan entre los hombres de una forma adecuada al orden de las cosas, pero advirtiésemos que no le indigna lo injusto, no se enfada, ni se entusiasma por lo justo, encontraríamos que es un hombre que no ha madurado plenamente como un virtuoso. Dice, respondiendo a la objeción, que la virtud supera, vence las pasiones desordenadas, pero produce las moderadas. Pone una objeción, Santo Tomás pone muchas objeciones muy bonitas. Dios obra sin pasiones, Dios no es animal. Luego nosotros, para asemejarnos plenamente a Dios, tendríamos que estar exentos de pasiones sensibles. Que la respuesta es magistral. Dios es Dios, nos ha hecho como somos, y nosotros lo perfecto nuestro consiste en orar adecuadamente según la especie o la naturaleza humana, el ser humano y el modo humano. El bien para cada cosa hay que considerarlo según la condición de su naturaleza. En Dios y en los ángeles no hay apetito sensible como lo hay en el hombre. Una buena operación divina y angélica es totalmente sin pasión, como es un cuerpo. Pero la buena operación del hombre es por pasión, porque se realiza con el ministerio del cuerpo. El ángel puede fulminar a Satanás, ministro de Dios, a San Miguel, digamos, y tendrá. No podríamos decir que estuviese en actitud iracunda, ¿no? Que metafóricamente la Biblia pone muchas veces a ira en Dios mismo, ¿no? Pero es metafórico, no hay una verdadera analogía. Pero si nosotros queremos obrar según Dios quiere que obremos, lo propio es que nos produzca indignación por el justo. y redunde en la ira por lo desordenado. Esto lo que dice otro más, muy, muy humanista. Voy a poner un ejemplo muy significativo, que aleja definitivamente el peligro de entender mal que es una presión ordenada, entenderlo mal. Y por ese entenderlo mal, encontrar aburrida e inhumana la verdadera doctrina de la moral cristiana. Voy a leer con detalle, tengo aquí los textos enteros, no los leeré enteros, explicaré lo que dicen y leeré los momentos más intensos y explícitos. Miren ustedes, había escritores antiguos, entre los padres griegos, alguno muy genial intelectualmente, a Gregorio de Nisa, que no es doctor de la Iglesia, ¿no? No es, muy amigo de San Basilio, ¿no? Para escapador, San Gregorio Nisa dijo que antes del pecado de Adán, el hombre situado en el paraíso, la multiplicación del linaje humano, sucesivas generaciones humanas, se hubiera realizado por virtud divina, sin unión de los sexos. Santo Tomás, después de decirlo, dice Gregorio Niceno, dice, pero esto no está dicho razonablemente. Pues las cosas que son naturales al hombre ni se suprimen, ni se dan al hombre por el pecado. El pecado tiene una serie de efectos en la vida humana, desordena, hace que la mujer pare los hijos con dolor, que el hombre le sea pesado el trabajo no es la maldición, el trabajo, la maldición es que no resulte trabajoso trabajar, no sé, que nos fastidie trabajar, eso es la herida del pecado original. Pero el que el hombre sea capaz de trabajar y pueda dominar la naturaleza y producir los artefactos, las obras de arte, técnica y crear bienes útiles, etc. No, esto no es un efecto del pecado. Efecto de la semejanza con Dios creador que ha puesto en el hombre. Las cosas naturales al hombre ni se suprimen en el hombre, ni se le dan por el campo, en el sentido de que no se le da por haber pecado, por algo tan natural como engendrar hijos. Es manifiesto que el hombre, en cuanto a su vida animal, que hubiera tenido también antes del pecado, es natural el engendrar, al modo que los demás animales perfectos, por lo cual el orden de la naturaleza exige para engendrar, se unan en la cópula el varón y la mujer. Suma teológica prima, cuestión 98, el ciclo segundo en el cuerpo. Y entonces se plantea una objeción. Bueno, la manera como argumenta que sin pecado original también hubiera habido generación de la prole, dice, decir lo contrario sería absurdo, porque entonces tendríamos que reconocer que el pecado de Adán era una cosa muy conveniente a la naturaleza humana, de la cual, porque si decimos que de él se siguió un bien tan grande como el que los hombres sean padres e hijos, entonces tendríamos que decir que no en el sentido de una permisión, pero aunque es mayor, o sea, disculpa, no, sino que sin el pecado original el hombre hubiera quedado frustrado en el plan. Hubiera sido conducente a que la humanidad llegase a ser lo que le toca hacer. Y esto es absurdo, que el pecado fuese necesario para que el hombre fuese lo que tenía que hacer. Por tanto, no puede ser mentira, no puede decirse que la generación viene de un pecado. En el artículo siguiente trata de que la generación se hubiera obrado como ahora, por la unión de los sexos. Y se plantea la siguiente objeción, que esto lo voy a leer entero. En la unión carnal, el hombre se hace máximamente semejante a las bestias, por la vehemencia del deleite. por lo cual también se alaba la continencia, por lo cual los hombres se abstienen de tales deleitaciones. Pero a los hombres se comparan a las bestias por causa del pecado. Como dice el Salmo 48, el hombre, habiendo sido constituido en honor, no lo entendió y se ha hecho semejante a los juventos, que no lo conocen, semejante a ellos. Luego, antes del pecado, no hubiese habido la conjunción del macho y de la hembra, del varón y de la mujer. Esta es la objeción contra la tesis suya. Y es que sí, que no el hombre en estado de inocencia se hubiera producido la generación por copo maternal. Respuesta. Las bestias carecen de razón, por lo que el hombre decimos que se hace semejante a la bestia en el coito. Porque la deleitación del coito y el fervor de la concupiscencia no puede ser moderada por la razón. O sea, el deleite de la unión de los sexos es moralmente imposible que sea plenamente sometido a la razón en el hombre caído. El estado de inocencia no hubiese habido nada de eso, que no se fuese moderado por la razón. Como que pone aquí la palabra moderado, voy a ver si se entiende muy bien qué es la moderación. No porque fuese menor el deleite sensible, como dicen algunos, por un paréntesis para refutar a los que dicen que el deleite hubiera sido menor, pues tanto mayor sería el deleite cuanto más pura la naturaleza y el cuerpo más sensible. Hubiese tenido tanto mayor deleite sensible cuanto es pura natura el cuerpo más sensible, sino porque la facultad concupiscible de desear no se lanzaría, no se sería arrastrada de tal manera inordinadamente sobre tal deleite sin ser regulada por lo mejor. A lo cual, parece como si hubiese adivinado el futuro, los puritanismos y los futuros inhumanas, diríamos, en que he sido leído muchas veces esas cosas, a la cual la regulación de la razón no pertenece que sea menor el placer sensible, sino que no se adhiera la facultad del deseo inmoderadamente al deleite. Digo inmoderadamente, no subraya, por la mentira de la razón. Así como el sobrio, con un ejemplo extraño, el sobrio retiene la que da parte de la abundancia, que le hace comer, no insensiblemente, pero tampoco golosamente, ¿no? No es goloso, goloso es el que el apetito del deleite, del manjar, se le pone en el centro de su intención de tal manera que puede ponerse enfermo porque come demasiado, come lo que no debería comer, ¿no? Así como el sobrio es la comida tomada moderadamente, en el modo que tiene que tomarla, no tiene menos deleite que el goloso. El que no es goloso come con gusto y no encuentra en la comida menos gusto que el goloso. Está aquí, es una lógica, y está poniéndolo como ejemplo proporcional al deleite. La unión de los sexos. Esta es la cuestión, ¿verdad? La primera parte, la prima, la cuestión 98. Tercero. Perdón un momento, prefiero citarlo de forma adecuada. Artículo segundo, la respuesta a la tercera objeción. sino porque menos se descansaría su deseo en el deleite, que también el objeto del deseo. Esto suena en las palabras de Agustín, que en el estado de inocencia, que en el estado de inocencia no excluye la magnitud del deleite, sino el ardor de la libido, el ardor y la inquietud de la parte del sosiego. Es decir, la continencia, observación tremenda, la continencia en esta inocencia no sería laudable, que en nuestro tiempo es loable, no por defecto de fecundidad, sino por remoción del no libido desordenado. Entonces se podría dar la fecundidad sin el desorden del no libido. No se dudaba que no tengo, pero no recuerdo perfectamente. Dice que entonces, magis adoretum fecunditas quam virginitas, sería más el local de la fecundidad que la virginidad. Esto tiene que ver con que Santo Tomás ha dicho, planteándose en otro lugar, si el hombre y el ángel, que se parece más a Dios, el ángel o el hombre, si en cuanto a su naturaleza espiritual, se parece más a Dios el ángel. Pero en algunas dimensiones, algunas cosas en que el hombre es más grande de Dios que el ángel, porque homo es de hombre, si cuide un deseo. Pero hay hombres que nacen de hombres, como el hijo de la segunda persona, la Trinidad nace de la primera. Y esto, ya lo dijo San Pablo, Padre Celestial, toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, en esto de que los hombres seamos padres de hijos, natural, nos parecemos más a Dios que los hombres, que en este sentido, por ser puramente espirituales, y solo Dios, espíritu purísimo y acto puro, puede espiritualmente, porque su vida es su entender, engendrar, como dice San Agustín, lo mismo que se llama palabra, se llama hijo. Entonces Dios es fecundo en el acto eterno de engendrar al hijo. Y los vivientes creados participan en grados diversos de la perfección de la vida. No son fecundos más que los hombres, en otro. Y analógicamente, con otra porción, los hombres, por ejemplo, por la evangelización, son padres, engendran por el Evangelio, se engendran la palabra, el anuncio, la perfección, y son los oyentes del apóstol Pablo. Hijos de Cristo. En este sentido, su lenguaje es una cierta semejanza remota con la palabra de Dios, por la cual eternamente engendra la vida. Por tanto, ven ustedes la audacia de la gente de Santo Tomás y el humanismo de Santo Tomás es tremendo, tremendo. Porque esto que compara esta observación, el sobrio, no tiene menos deleite en el acto de comer los manjares que el color. Por tanto, el casado enamorado no tiene menor deleite sensible que el adúltero fornicario. Pues no faltaba más. Porque en cuanto al deleite, es una pasión que sigue a que una operación posea el objeto y forma parte toda la naturaleza y humana. Y el desorden está en que buscando el deleite como un niño, ignoro la ordenación de mis deseos a objetos que son bienes en sí mismos. Por ejemplo, la maternidad de la esposa, por ejemplo. Hay virtudes como la templanza y la fortaleza, cuyo sentido consiste en regir las pasiones del apetito concupiscible, el amor, el odio, el deseo, la aversión, el dolor, la tristeza. En caso de la templanza, un apetito irascible. Una clasificación aristotélica muy profunda psicológicamente. Esperanza, esperanza, temor, audacia, ira. En la fortaleza. La polaridad no es esencialmente de pasiones buenas y pasiones malas. Hay que odiar lo que daña al hombre, sentir aversión a lo que nuestra vida honesta, sentir tristeza por los males, sentir temores puede ser propio de un hombre prudente, aunque un exceso de temor desmesurado será cobarde. Enfrentarse audazmente a lo malo puede ser instrumento de servicio de un hombre fuerte, mientras que una audacia desmesurada, regirse por la pasión de la audacia, desmesuradamente le puede hacer temerario. Por eso en esas virtudes, que se refiere más pasiones o apetito sensible, la elección justa está entre extremos viciosos, por perfecto exceso. El principio general es aquel que hemos dicho. La actitud virtuosa reprime las pasiones desordenadas y desmesuradas, causa en el hombre las pasiones ordenadas y moderadas. El principio lo aplica no solo a las pasiones de orden combustible, sino invertible, dicho a la voluntad humana, que tiene por rectitud de la voluntad hacia lo justo, lo virtud de la justicia. No está hecha para ordenar las pasiones, pero al redundar. Si la ira contra lo malo no se hace desmesurada, de modo que sigue el juicio, que la prudencia de ordenar toda la acción del hombre, no solo no es principio que tiene lo justo, sino que por el contrario impulsará más eficazmente a obrar en justicia, que de tal modo no es justo que siente odio porque aversión por lo injusto y criminal. Entonces, mire, de aquí que Santo Tomás puede añadir, dice, la pasión puede añadir a la bondad de la elección virtuosa, que consiste en medir orden al fin. Porque es mejor que el hombre quiera el bien y se mueva a él, no solo por su voluntad, sino también con su apetito sensible. Y entonces cita nada menos que el Salmo, que dice, mi corazón y mi carne se alegraron en Dios vivo, por donde podemos entender, dice Santo Tomás, por corazón, de apetito espiritual, y por carne, con lo cual, traduciendo psicológicamente una actitud que está en la acción de un salmo, pone el precio. Me quedan 5 minutos en los cuales voy a enunciar 3 principios que son muy luminosos para ver la actitud sintética de Santo Tomás, de filosofía jurídica y social. Que no los haya trabajado y me parezcan interesantes de estudiarlo. Es sabido que tanto Tomás define la ley, una definición analógica proporcionalmente, se aplica desde la ley divina a las leyes humanas. Es una ordenación racional en orden a un bien común, homologada por quien tiene cuidado de la comunidad. Esta definición es clásica y muy citada personalmente, a veces sin comprenderla, porque hay que pensar que es el bien común. Santo Tomás lo dice, bonum comune, non comunitate generis vel speciis, et comunitate causa finalis. La comunidad es el bien común, que tiene, es el fin común entre los miembros de la comunidad. Porque el primer principio no da que es el último fin. Y el fin último es la felicidad. Como toda parte se ordena, todo es necesario que la ley ordene. Cuando los súbditos se atiende a la felicidad de todos. Como dice citando Aristóteles, a la comunicación de todos los que integran una comunidad. Por esto Santo Tomás puede decir en otra parte, pues toda ley tiende a esto, tamicitia en constituir la amistad, ¡ay!, sea entre los hombres, entre sí y los hombres, y Dios. Por eso, la ley es amor, y ya todo el fin de la ley es la caridad. Esta afirmación filosófica, que citaba Aristóteles, la conexión con la verdad de la el fin del precepto de la caridad, de la ley es amor. Ahora aquí en la hoja encontrarán las cosas que nos pueden dar si quieren una movida de sí. En resumen, a mí me parece que ni los criterios legislativos de los estados ni en las legislaciones internacionales está presente en el mundo moderno estas curiosísimas verdades que contan a San Agustín y Santo Tomás. Sintetiza San Agustín con San Aristóteles y construye una moral social. Pero, tendríamos, nos ahorraríamos muchos errores. Toda ley está bien legislada, produce amistad entre los hombres. Imaginemos que toda la Europa Occidental y América está experimentando hace años, sin que nunca escarmiente, que las leyes de reforma educativa han producido la enemistad entre los alumnos y los profesores, entre los padres de la y los profesores, entre los profesionales entre sí. Ha sido inspirada no por la creación de la amistad entre los hombres, que tienen cualidades distintas y capacidades distintas y vocaciones profesionales y humanas distintas, sino por garantizar el poder político en triunfo del presentimiento que nos hizo ser tan espléndidamente. El progreso de educación media ha consistido en suprimir lo que desde Boecio y ha sido la propia del centro de la formación del Occidente. Ha desaparecido el griego y el latín del bachillerato. Y no solo en España, sino desapareció incluso en Inglaterra, donde la base de la civilización inglesa de este tiempo. Hoy me dijo un obispo, catedrático del cielo, acaba de pasar una cosa, sonados, que será ahora sí que comienzo la diferencia de Occidente, definitivamente. Se ha suprimido el greco del ingreso de Oxford. En Oxford, en el examen de ingreso de la universidad, para ser un médico, para ser abogado, para ser ingeniero, examen de ingreso. Pues aquellos políticos de Israel y Gastone, Robert Pilz, etc., se citaban citas en griego y en latín. No acaban, pues como es. Y el que no las entendía disimulaba. Se suponía que un dirigente de la sociedad inglesa tenía que ser conocedor del latín y griego. Tenía que haber leído Cicerón y a Plauto y Terencio y a Sopo y a Esquilo Sopo. Por tanto, se ha fomentado la amistad entre los hombres en las leyes educativas. Todo lo que se entiende cuando se habla del estado de bienestar, del desarrollo económico, todo lo que sea, está regido por otras filosofías. El capitalismo liberado por el utilitarismo, empirista, una ética basada en un empirismo gnoseológico y en un utilitarismo que se niega a la de la felicidad humana, el concepto de bien honesto. Y el socialismo, con mayores o menores disimulos logrados, una especie de error. Por eso, de los hombres, por la igualdad de los hombres, un tipo de igualdad que no ha hecho más que no dejar vivir a nadie, ¿no? Y fomentar en todos la envidia, los sentimientos y el odio. Toda legislación correcta tiene que procurar hacer viable y prácticamente realizable la convivencia amistosa entre los hombres. Muchas gracias. Humanisme fantàstic aquí, ja, sí. És preciós, sí. També, sí. Com? Sí, que es troirà. Sí, sí, sí. És molt bonic, tot això. A mi, que ho sentit com una deixa el xastió de la Sòria. Parlant de la virginitat, un respecte per la naturalesa fantàstic. Gracias.